Bueno, a ver, nos vamos para Rosario. El título de esta causa judicial parece tener de traerle a quienes portan ese raro privilegio. Digo, todas las causas judiciales tienen en su tapa el causa de tal y otros, por ejemplo, ¿no? Esta causa de Rosario, lo comentamos varias veces, se conoce vulgarmente como causa FESED, porque él era FESED quien estaba a cargo de la represión en esa zona, pero FESED murió, es aquel que alguna vez le contamos que murió dos veces, porque primero fragó su muerte para escaparle a la justicia y después, se murió de verdad. Hoy la noticia es que Díaz Bessone, que es como conocemos ahora este juicio, el juicio Díaz Bessone, que fue uno de los jefes del primer cuerpo de ejército, tuvo un accidente cerebrovascular, así que vamos a saludar a Nadia Schuchman, abogada de Hijos allí en Rosario. Nadia, bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué implica en la causa que Díaz Bessone haya tenido una ACV? Por ahora no demasiadas cosas porque el juicio no se suspendió por la falta de presencia de él, el tribunal resolvió continuar con el juicio sin su presencia, cosa que ya había hecho en otra oportunidad y que el mismo código autoriza. No es imprescindible la presencia de uno de los imputados en esta etapa en la que estamos, que son los alegatos. Uh-huh. Si bien Díaz Bessone es una persona mayor y tuvo una ACV, los informes médicos dicen de que no está en peligro su vida. Uh-huh. Hubo todo un incidente ayer en el tribunal, porque el abogado defensor de él planteó su traslado al Hospital Militar Central, ya que necesitaban hacerle más estudio, un ecodoppler, entre otras cosas, y necesitaba estar con sus médicos de confianza en un hospital de alta complejidad. Alegaba que en el Hospital Italiano, que es uno de los hospitales más conocidos y prestigiosos de la ciudad de Rosario, había sido mal atendido negligentemente por los médicos que le habían dado el alta cuando eso no podía ser, y mal medicado, denunció penalmente a los médicos que lo atendieron, hizo responsable al tribunal por su vida si seguía en la casa, porque recordemos que él está con prisión domiciliaria. Uh-huh. Eso motivó toda una deliberación del tribunal, estuvimos toda la mañana sentados esperando que resuelvan, finalmente resolvieron. No el tribunal por unanimidad, con dos votos contra uno. Dos de los jueces votaron en hacer lugar al traslado al Hospital Militar para hacerle más estudios y nombrar una junta médica de la Corte Suprema para que controle la realización de esos estudios y para que determine si va a poder seguir estando presente en el juicio o no. Uh-huh. Uno de los jueces votó en disidencia, sosteniendo que no tenía por qué ser trasladado, ya que en Rosario podía efectuarse cualquier tipo de estudio sin necesidad de ser trasladado al Hospital Militar, que, de más está decir, es la postura que nosotros avalamos. Nosotros ni siquiera, el tribunal nos corrió traslado para opinar sobre este tema, se resolvió seguir adelante, eso sí, por lo que ayer empezaron los alegatos de las defensas. Uh-huh. ¿Y qué queda? Los alegatos de la defensa, los de ustedes ya pasaron. Exacto, nosotros ya terminó la fiscalía, que estuvo como un mes y medio alegando. Ahora empezó uno de los defensores, que es abogado defensor oficial por tres de los imputados, por lo que calculamos que va a estar varios días alegando. Uh-huh. Y después, alegarán los otros defensores. El de Díaz Bessone, el tribunal le dijo que alegara último para ver si podía estar presente su defendido, y luego son una instancia que se conoce como las dúplicas, las réplicas, que no necesariamente uh-huh. tiene que estar, eso si las querellas o la fiscalía lo habilitamos, que es como una respuesta a lo que los defensores digan en sus alegatos. Igual sí o sí se van a tener que contestar nulidades que ya están planteando. Y después de eso viene lo que se conoce como las palabras finales de los imputados, que uh-huh. es la última oportunidad que ellos tienen de dirigirse al tribunal y decir lo que quieran. Y después recién la sentencia. Sí. Sí. Yo, lamentablemente, al ritmo que viene este juicio, digamos, con las demoras, las dilaciones, lo lento que se viene desarrollando, creo que no vamos a alcanzar este año a tener sentencia. ¿Este juicio había empezado? Este juicio empezó en julio del 2010. Ajá. O sea que llevamos un año y medio. ¿Y por cuántas causas? ¿Por cuántos? Por 94 casos. Por 94 casos. Está bien. Es una causa, de todas maneras, que, digamos, para lo que suele tratarse en la justicia, toma bastantes casos, ¿no? Sí, 94 casos, 6 imputados y declararon 160 testigos. Uh-huh. ¿Y se supone que va a tener causas derivadas, que otras causas se van a sustanciar a partir de esta? Sí, por supuesto, hay una cantidad de pedidos de remisión e instrucción por hechos que surgieron durante el juicio, digamos. Nadia... Tanto por nuevos casos como por más hechos que se le atribuyan a estos mismos imputados. Uh-huh. Te hacemos una consulta que vos nos dirás si es pertinente una respuesta, y si no, en todo caso lo dejamos ahí porque sabemos que es un tema complicado de tocar, pero en el juicio de Rosario, en la causa Feseda, hay un imputado que en realidad era un militante. Algunos organismos, como usted, representando a Hijos, no lo querellaron, y otros organismos sí lo querellan. ¿Es posible que sepamos por qué ustedes decidieron no querellarlo? Sí, mirá, es un tema complejo y difícil. Uh-huh. Pero es una definición de Hijos a nivel nacional de hace muchos años. Es un tema que nosotros hemos discutido en profundidad con mis compañeros de todo el país, y hemos decidido entre todos trazar esa línea que no da la posibilidad de contemplar casos particulares, porque nosotros necesitamos trazar esa línea, porque consideramos de que preferimos trazarla nosotros y no dejársela librada a otras personas como los jueces federales, que pensamos que es muy peligroso, digamos, cruzar esa línea y dejar sentada la jurisprudencia de dejar abierta esa puerta. Incluso generacionalmente, digamos, nosotros no nos consideramos en condiciones de posicionarnos de otra manera que la que nos posicionamos. Sin perjuicio de eso, somos absolutamente respetuosos con quienes tienen otra posición, y más en el caso de los sobrevivientes, que hasta es entendible. Uh-huh. Pero nosotros pensamos de que no queremos tener a un Díaz Bessone, que fue jefe del segundo cuerpo y un ideólogo del terrorismo de Estado, sentado junto con una persona que entró a un campo de concentración la libertad como militante. Uh-huh. ¿Ha sucedido allí también en ese juicio algo que se viene dando en otras instancias y que la mayoría de los tribunales empiezan a tomar, que es la separación de las causas que tienen que ver con los con las torturas sexuales contra las víctimas, y en todo caso para que sean tratados también como delitos de lesa humanidad? Sí, realmente ha aparecido con una magnitud muy fuerte en el juicio todos los delitos sexuales cometidos especialmente contra las mujeres, aunque no solo contra ellas, y quedó demostrado muy claramente que era una práctica sistemática más dentro del centro clandestino. Uh-huh. Eso motivó pedidos tanto de nosotros, los querellantes, como de la fiscalía, y ya el tribunal algunas violaciones las remitió a instrucción para que sean investigadas autónomamente. Uh-huh. Ahora lo que resta esperar es ver si el tribunal declara o hace algún pedido para que estos delitos sean catalogados como de lesa humanidad, ¿no? Exactamente. Digo, sí, porque sí, si no fuera así, excedería en realidad la competencia del tribunal en este momento, porque porque no está elevado por esos delitos, entonces violaría lo que se conoce el principio de congruencia, que es una garantía que los imputados tienen, y estaría casi prejuzgando. Claro, eso lo va a tener que determinar el juez de instrucción, que este tribunal ya le remitió para que investigue la posible comisión de esos delitos. Igual ya este juzgado de instrucción y la misma Cámara Federal de Rosario se pronunció respecto a una violación, la cual la declaró un delito de lesa humanidad y procesó a uno de los imputados. Es bastante paradigmático el caso, porque es el caso de Nilda Folch, que a su vez está imputada y prófuga en esta causa. Ajá. Pero que entró al Servicio de Informaciones como secuestrada y además de haber sido secuestrada y torturada, fue violada, digamos. Nosotros te habíamos consultado antes por el caso de Chomiki. Bueno, es la pareja de Chomiki, justamente, en la Folch. Solo que en el caso de ella, entonces, no está ante el tribunal porque se fugó. Exactamente. Nadia, te agradecemos este nuevo contacto con Horario Público. No, por favor. Como siempre, les agradezco a ustedes que le den difusión a este juicio, que por ahí los medios nacionales no lo cubren tanto. Exacto, para eso estamos y ahí cobra un doble valor en ese sentido. Lamentablemente, lo que nos gustaría ser unos más de tantos, pero sabemos que no lo somos. Un abrazo. Hasta luego. Víctor, hablamos en la pregunta con Nadia. No se me escapó. Yo suelo referirme en estos casos como víctimas. La semana pasada, en alguno de los cortes, hablábamos sobre alguna diferencia que pudiera surgir en el concepto de víctima. Sí, digamos, es una catalogación que muchas veces nosotros no queremos tenerla, por lo menos mi caso, ¿no? No me gusta sentirme víctima. En todo caso, fui afectado por mis convicciones y por la intención, clara intención de afectarme justamente por parte de la dictadura militar, como a tantos otros compañeros, fuimos afectados por el accionar del terrorismo de Estado. Pero no la vemos con mucha simpatía la palabra víctima, porque queda casi en un papel, digamos, como si la persona que es afectada justamente no tuviera nada que ver con la historia. Y uno estaba absolutamente involucrado en la historia. Y siguió estándolo y sigue estándolo involucrado con la historia. Por lo tanto, yo no me siento víctima. Pero es una mirada finita. Claro, ¿no? Claro, sí, digamos, sí. La catalogación es extensiva y generalmente generalizadora, ¿no? Y a nosotros no nos gusta, a mí no me gusta mucho las generalizaciones cuando es en una mirada tan compleja como uno tiene que mirar el tema del terrorismo de Estado, cómo afectó a las personas, cómo afectó a todo un pueblo, ¿no? Cómo modificó las conductas de un pueblo. Me parecía interesante tener tu mirada sobre, porque ustedes, no sé, o vos en particular, no te considerabas una víctima.